te pasa, idiota? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No podrá haber una noche en que no haya una matanza aquí? ¡Cállate, perra! ¿A quién le dices, perra? ¿A quién le dices? ¡Maldito bastardo! ¡Lárguense! ¡Váyanse al diablo! Por eso esos idiotas quedan tendidos en el pavimento. Quieren que veamos lo duros que son. Ignorantes. Estoy jugando, estoy diseñando el juego. No saben que hay lugares donde en verdad llueve fuego. Tú no tienes nada si solo tienes tu ego. Ya viejo, la vanidad se convierte en desasosiego. Yo aquí estoy, ¿dónde? Cabrón, donde me corresponde. Y esos MCs pensando en que ella no responde. ¿Dónde? Donde los busques, los encuentres. Porque no son jugadores, son relleno en el deporte. Yo estoy disparando sin gambeta ni recorte. Voy directo y es que es cierto que aquí hay que jugar al choque. Ignorantes pensaron que estaban delante, pero no están en mi liga, así que no son contrincantes. Yo sigo tomando, aunque menos que antes, y sigo rapeando, pero mejor que antes. Son pequeñas diferencias que se vuelven gigantes. Hay pequeños en la escena que se vuelven gigantes. Ellos quieren la corona, creen que son aspirantes, pero enfrente de Odiseo todos son principiantes. Sé que se quieren rendir cuando me ven adelante, pero para tirar la toalla hay que ponerse los guantes. Ellos quieren la corona, creen que son aspirantes, pero enfrente de Odiseo todos son principiantes. Sé que se quieren rendir cuando me ven adelante, pero para tirar la toalla hay que ponerse los guantes. Estoy rapeando hace años entre colegas y extraños. Tengo la marca de la oveja que no tiene rebaño. Estoy hecho de consejos, de lágrimas y regaños. Otro hombre de carne y hueso y el material de los años. Y afuera todo está igual, aunque la noche más fría. Sigo creyendo en la paz, aunque nunca ha sido mía. Me dicen a dónde vas, pues no conocen la vía. Y todas las rutas me llevan a mi cama vacía. Cabrón, no sé a dónde voy, tampoco antes lo sabía. Seguí el mapa que dibujé. Buscaron mi mamá con mis tías. Eso de vivir tranquilo tiene pinta de utopía. Hoy me conformo con fumar mientras escribo poesía. Así es esto, casi nadie te da la mano. Por eso el único feat de este disco fue con mi hermano. Sigo en el mismo estudio, con los mismos fulanos, pero con la mente en algo fuera de lo humano.